Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Ladies and gentlemen, welcome to the Jungle Party Night One. Mujer mística, de mi nación, bañada por los mares y bronceada por el sol. Mujer mística, que de nación, bañada por los mares y bronceada por el sol. ¡Sí! Yo no puedo olvidar la noche que te vi bailando frente al mar, las estrellas iluminando en tu danzar. Mi corazón latía, parece que iba a explotar. Cuando mueves tu cintura para adelante y para atrás, con tu pecho se rasura a la hora de danzar. Cuando veo tu meneo, cada vez me gustas más, y el calor de tu cuerpo a mí me va a aniquilar. Mujer mística de mi nación, bañada por los mares y bronceada por el sol. Mujer mística, qué tentación, bañada por los mares y bronceada por el sol. ¡Sí! Por favor no te alejes ni me digas que no, tan solo dame una oportunidad de decirlo, que siento, no me quiero callar. Necesito que sepas te quiero de verdad. Tus caricias, tus besos, el calor que me das. Necesito tu voz de en la mañana al despertar, diciendo que no es un sueño, que eres mi realidad. Como movie de backside, ya se cuenta en scale. Ven conmigo, mami, que esto te va a gustar. Como movie de backside, ya se cuenta en scale. Muévete, mamita, que siempre quieres más. Como movie de backside, ya se cuenta en scale. Muévete, mamita, que siempre quieres más. Como movie de backside, ya se cuenta en scale. Muévete, mamita, que esto te va a gustar. Oye, mística. de allá. No sé por qué un día te dejé y vine a este lugar. Ya no soy de aquí, ya no soy de allá. Paso mis días fuera del lugar. Ya no soy de aquí, ya no soy de allá. No sé por qué un día te dejé y vine a este lugar. Cada vez más lejos, estoy cada vez más lejos. Cada vez más lejos, estoy cada vez más lejos. Y cuando un día por fin vuelva y te pueda volver a mirar, tengo miedo. Cada vez más lejos. Buenas noches con todos y con todas que se conectan al Espacio Insomne. Arrancamos un lunes más. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué dice, muchachos? Debo, ¿cómo vas, Gigi? Hola, Camilo. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Sin problema? Todo bien. O sea, un poco caótico porque cuando estábamos intentando ingresar a las instalaciones de la radio de la Casa de la Cultura, nos dimos cuenta cuando íbamos por la 6 de diciembre que hay un trancón, no un trancón, sino que no hay estacionamientos. Está porque todo ocupado. Está todo ocupado porque hay un mega evento, me parece que en el Teatro de la Casa de la Cultura, que no sabemos qué será, ya vamos a averiguar. Es de ballet ruso, creo que es. Ah, el ballet ruso. Ajá. Ah, con razón. Sí, es ballet ruso. Claro, a mí también. Tengo plata, tengo, es que yo, ¿qué es eso? Sí, y el dedo me dice, Fito Paz. No, era música, no. Creo que estoy un poco despatado en el tiempo. Sí, no sé por qué pusiste un concierto de Fito Paz. Pero no ha sido el ballet ruso. En todo caso, el ballet ruso nos impidió un poco empezar, como siempre, a la hora. Pero ya estamos aquí. Escuchábamos al Extraño, que es esta banda quiteña que está estrenando este, digamos, el primer sencillo de su nuevo disco. Se llama Las Chicas Van en Auto. Exactamente. Tiene un video que está bastante chévere, lo pueden chequear. Ya lo pusimos en la página de Facebook. Y el Extraño va a estar lanzando su disco que se llama Los Días Invisibles, que va a ser en el Teatro Variedades este 22 de abril. Y tiene como banda invitada a Lola Boom. Exactamente, Lola Boom y el Extraño, que se van a presentar en el Variedades, ¿cierto? En el Teatro Variedades. ¿A qué hora es? Esa es una muy buena pregunta, porque dice $10, pero no dice a qué hora. No, bueno. No dice lo del evento a qué hora, por ahí ha de estar. Bueno, después ya les averiguamos a qué hora es lo del evento. Entonces, bueno, comenzamos con esto. Así comienza el Espacio Insomne de el 17 de abril del 2017, el lunes 7 de abril del 2017. Mira tú. Y comenzamos siempre como, siempre a menudo comenzamos con estrenos. Y nos vamos con el siguiente estreno a cargo de un rapero que está haciendo maravillas, o que hace, bueno, que causa sensación, está causando sensación ahí en Estados Unidos. Así es, nos vamos con el buen hip hop que le gusta a Camilo con Okoto. No sé. Creo que un nombre errado, Camilo, pero es que no funcionó. No va a funcionar conmigo, no. Bueno, nos vamos con el sencillo principal del nuevo álbum de Henry Lamar, que es este rapero estadounidense. Su sencillo se llama Humble, y como les decía, forma parte de su cuarto álbum, Damn, que fue lanzado este 14 de abril. Sí, así que vamos con eso, Henry Lamar, y este tema que se llama Humble, y regresamos en Despacio Insomne. Es Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Ajá. Me perdí. Chao. Wicked or weakness, you gotta see this. I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives, in fact I'm down in this. You say with my boobay tastes like too late for the analyst. Girl, I can buy a Westie girl with my pay stuff. Ooh, that pussy good, won't you spit it on my taste? Too busy, won't you let me do the extras? Pull up on your block and break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Out your per diem, you just gotta hate them folk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke, put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on a high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up, bitch, sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch, sit down. Bitch, sit down. Who that nigga thinking that he frontin' on that man? Get the fuck off my stage, I'm the same man. Get the fuck off my dick, that ain't right. Play fucking up your whole life. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro with your pride. Show me something natural like ass with some stretch marks. Still I take you down right on your mama couch and polo flat. Hey, this shit way too crazy. Hey, you do not amaze me. Hey, I blew cool from AC. Hey, oh, but much just pays me. Hey, I don't fabricate it. Hey, most of y'all be faking. Hey, I stay modest about it. Hey, she elaborated. Hey, this that great Poupon, that AV on that TED talk. Hey, watch my soul speak, you let the meds talk. Hey, if I kill a nigga, it won't be the alcohol. Hey, I'm the realest nigga after all. Bitch, be humble. Hold up, bitch, sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch, sit down.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando antes de la pausa era Al Margen, a cargo de Los Puntos de Encaje, otra banda quiteña. Exactamente, una banda quiteña de hardcore punk. Y pero bueno, lo que tenía entendido es que esta es como una especie de reedición y un video nuevo de una canción que ellos ya la habían sacado hace algún tiempo atrás. Chequen el video, lo pusimos también ahí en el muro de Facebook de Despacio Insomne, que ahora somos Desfacedin, Camilo. Desfacedin. una medicina para la gastritis. Pero si es que se fijan bien, ahí dice Despacio Insomne. Camilo tuvo un pequeño lapsus. Sí, o sea, después, yo no sé qué fue lo que pasó, pero quise cambiarle el nombre porque el Facebook me pidió que cambie el nombre por alguna razón, para, no sé por qué. Creo que era para comprobar que no era un robot o algo así. Entonces intenté cambiar el nombre y cuando intenté cambiar el nombre por alguna razón me salió ese nombre extrañísimo. Pero ya lo vamos a cambiar al nombre. Camilo ya no sabe hablar, está en su proceso de deshumanización. Sí, es una cuestión así, pero voy de poco a poco, es progresivo. Las buenas noticias son que estamos en proceso de renovación, así que vamos a tener nueva página de Facebook y nuevas cosas. Así que Nueva temporada. Exacto, como la nueva temporada con casi nuevo todo, ¿no? Vamos a renovar, proceso de renovación. Proceso de renovación, entonces ya van a ver como nuevas entradas, nuevas cosas. Nuevas salidas. Y hola, Ana. Hola. Ya ha llegado Lana. Ha llegado. Ah, cierto, llegó Lana. Hola, Ana. Bienvenida. Entonces seguimos, ¿no? Seguimos. Otra de las cosas importantes que pasaron esta semana. Ya tengo la hora, a las 7:30 de la noche es el día 22 de abril, el lanzamiento del disco de El Extraño, que se llama Los Días Invisibles. El 22 de abril a las 7:30 de la noche en el Teatro Variedades. Ya, perfecto. Otro de los eventos que van a pasar ya mismo es que Sesiones al Parque está cumpliendo 5 años. El 22 de abril a las 8 de la noche se va a estar presentando Nicola Cruz con Fidel El Jury y varios otros artistas en el Wonder. Así que pónganse pilas. ¿En dónde? En el Wonder. En el Wonder. Creo que es ¿Sí? el del Teatro Bolívar. El espacio que hay en el segundo piso del Teatro Bolívar. Ah, ya, yo nunca he entrado ahí, no conozco del Wonder. Es lindísimo el lugar. Deberías, Camila. El lugar es muy, muy lindo. Yo tampoco he ido, pero cachado, Tú también deberías. Había escuchado. Voy a ir. Yo voy a ir también. Vamos, ¿no? De una, vamos, Camila. Tengo que ir al Wonder, entonces todos invitados al Wonder. ¿Wonder o Wonder? Wonder. Wonder. El Wonder. Wonder. Es que yo le digo la A como la O. Wonder. The Wonder. Wonder. Pero en todo caso pueden ir al quinto aniversario de Sesiones al Parque para ver el concierto de Nicola Cruz y Fidel El Jury, que se van a estar presentando en el Wonder. Así que este 22 hay muchos eventos, ¿no? Hay bastantes eventos, musicales, me parece muy bonito. Y otra de las cosas que ha pasado en estos días es que el 5 de abril habría sido el cumpleaños número 50 de Kurt Cobain. Exactamente, 5 de abril cumplía 50 años Kurt Cobain. Y hicieron, bueno, el fin de semana anterior hicieron un tributo en un bar más o menos conocido de la zona, de la Foch. Heaven Angel se llamaba el sitio. Ajá. Entonces, sí, un tributo que más bien me sorprendió un poco porque había mucha gente. Y mucha gente, y joven, o sea, chicos así como de 20, 21, hasta menos, que escuchaban las canciones de Nirvana, las coreaban y bailaban con él. ¿Tú bailaste, Camilo? Yo bailé, me bailé unas dos cancioncitas. Tenía que ver cómo meneaba, Camilo. Me meneé con unas dos cancioncitas y después, bueno, fueron solamente dos y de ahí me fui porque teníamos otro evento. Otro evento social. Ajá, otro evento social, pero estuvo bueno. En todo caso, el 5 de abril habría sido el cumpleaños número 50 de Kurt Cobain, el líder de Nirvana, que a los 27 años perdió la vida. A la edad extraña de los 27 años, mucha gente también perdió la vida. Y son ya 23 años de aquel desde entonces. Qué loco, ¿cómo pasa? 23 años ya de la muerte de Cobain. Sí, un músico que marcó todo un hito en la historia musical mundial. Exactamente. Dicen que Smells Like Teen Spirit, según un programador de computacional y entendido en sistemas, que hizo una serie como de, la otra vez leí, una serie como de de análisis de sonidos de los coros, de un poco para entender, analizar un poco lo pegajosa que era la canción. Entonces sacó algunas canciones así que analizó, y entre las canciones la canción más icónica por los coros, por bueno, un montón de cosas. O sea, matemáticamente y tecnológicamente es la canción más pegajosa. Es la canción más pegajosa y una de las canciones que más tú recuerdas, para él, de la historia del rock, fue Smell Like Teen Spirit. Mira tú. Ajá. El chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, el man dice que es icónico, así que es una... ¿Y entonces por qué decidiste poner otra canción, Camilo, si ibas a hablar de Smell Like Teen Spirit? No, porque esa canción es como ya todo el mundo la ha escuchado. O sea, es más... Todo el mundo sabe todo de Nirvana. Exacto, es el problema, que todo el mundo sabe todo de Nirvana. No hay nada nuevo que decir. No hay nada nuevo que decir con Nirvana, en realidad. Pero siempre es bueno volver. Siempre. Sí, nada, recordando que estaría cumpliendo el 5 de abril, hubiera cumplido 50 años. ¿Qué? 50 años. Ya estaría, pero viejito, viejito. Ya estaría. ¿Cuál? No, no tengo. ¿Tienes 40? 50. Pero no, yo no tengo todavía cuenta. Casi, viejito, digo. Viejito. ¿No? Viejito, viejito. Bueno, entonces estuviera yo un poco mayor, no viejito, viejito, ya. En todo caso, vamos con esto, Nirvana, y esto se llama Neurisma. Ajá, nos vamos con Neurisma, regresamos en Desfacing Sound. We'll be right back. pedidos. Inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfaz Insomne o llámanos al 2220-966. Estamos de regreso en Desfaz Insomne. ¿Qué tal, ejemplar? Estuvo buena, a mí me gustó. Estuve practicando toda la canción. Me parece muy bueno que practiques también. Bueno, para todos nosotros. Pero bueno, volvemos, estábamos escuchando ahí Aneurisma de Nirvana. Ajá. Se están cumpliendo, usted hubiera cumpliendo este mes 50 años, Kurt Cobain. Exactamente, 50 años. Y ya entramos al momento crucial de la noche. Qué bien, se viene ya el especial. El mini especial de la especial. Noche. Y una banda que yo creo que los cuatro estamos coincidimos en que es una de las bandas más bonitas que pudieron haber salido. Sí. Es una de las bandas favoritas de Despacito. Y es Pixies. Exactamente, los buenos Pixies. Qué gran presentación. Estaba practicando. A la par. Que si Nirvana tuvo papás, esos papás fueron los Pixies. Y sí. Mamás. Y mamás. Papás y mamás. Papás es y mamás. California Dream. Sí, claro, que si Nirvana tuvo mamases y papases. Si les gustó Nirvana, escuchen los Pixies. Exactamente. Porque no, en realidad los Pixies nacen mucho antes que todas las bandas que salieron de Seattle y empezaron a tocar. Y empezó, bueno, el movimiento grunge fue un movimiento muy muy influenciado por bandas como entre otras Sonic Youth y los Pixies, básicamente. Ajá. Entonces a los Pixies les debemos todo lo que salió después en Estados Unidos y todo este movimiento grandísimo. Toda esta movida de Seattle, ¿no? Toda la movida de Seattle, no, yo creo. Oeste, exactamente, se lo debemos a bandas como los Pixies. Entonces es justo y necesario, como en misa, hacer todo el grunge de esa época. Exactamente, y hacer un especial de uno de los discos más importantes de los Pixies. Porque el día de hoy, 17 de abril de 1900, digamos, en 1989, un día como hoy. Exactamente. Se lanzó el disco The Little, que es el segundo álbum de estudio de la banda estadounidense de rock alternativo e indie rock, los Pixies. Así que estamos de cumpleaños. Estamos de plácemes, como dicen. ¿De qué? De plácemes estamos. Así dice cuando están en un cumpleaños y estamos de plácemes. En serio, estamos de plácemes o el onomástico. El onomástico. Sí, ahí se nota la diferencia generacional que se maneja en este programa. Bueno, antes de que me siga molestando con mi edad, entonces vamos con la primera canción del especial. La primera canción del especial. Debaser. Debaser, uh-huh. Que es el tema con el que se abre ese disco. Uh-huh. Y que habla sobre la violencia infligida sobre los ojos. Mira, wow. Pon atención. Y ahí hace como un medio guiño al perro andaluz, ¿no es cierto? Seguramente, ajá. Es lo más sí. probable. Pues sí, entonces vamos con eso. Debaser de Pixies, recordando los 28 años de Doolittle. Regresamos. Yeah. Regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era la primera canción de el especial de lo, bueno, del especial de Pixies, pero conmemorando los 28 años del disco Dolittle. A ver, ¿qué más les podemos decir sobre este álbum? Que fue la primera producción que alcanzó como renombre internacional de la banda. Ya. Y que fue distribuido por Elektra Records y en Estados Unidos. Y lo interesante fue que en Reino Unido logró posicionarse como el número 8 en ventas en ese año, a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, que fue un poco más lento como la aceptación. Pero fue el disco que lo proyectó la banda. Y fue, claro, fue el disco con el que entró, o sea, porque después sacó, y es más, después de este disco saca otros, o sea, hace, genera otros nuevos álbumes, Pixies, pero que no tuvieron tanta acogida como este disco de acá. O sea, claro, Surfer Rosa y este son como de los discos. Exacto, Surfer Rosa son como los discos más bestiales de Where's My Mind, ¿en qué álbum está? Where's My Mind, creo que... esa es una de los temazos de... Sí, Where's My Mind, creo que es de Surfer Rosa, me parece que es de Surfer Rosa. Ya le vemos, pero sí, yo también creo que es de Surfer Rosa. Ajá, me parece que va por ahí. Pero bueno, seguimos, nos vamos con otra canción de los Pixies. Vamos con otro tema, lo que se viene ahorita se llama Wave of Mutilation. ¿Tú sabías algo? Cuéntanos, por favor. Otra de las canciones que trata temas bastante eclécticos es Wave of Mutilation. Que Francis dice que trata de empresarios japoneses cometiendo asesinatos y suicidios con sus familias porque han fallado en sus negocios. Y saltan de un muelle dentro del océano. Eso trata Wave of Mutilation. Eso se trata Wave of Mutilation. Los temas del mar y del fondo oceánico de Wave of Mutilation también aparecen en Mr. Greaves y Monkey Go to Heaven. Y son alegorías de la muerte y a la destrucción del hombre. Perfecto. Ya les tenemos el dato. Sí, es del Surfe Rosa. El tema 7. El track 7 de... Entonces, bueno, nos vamos con eso. Entonces vamos con Wave of Mutilation de los Pixies y regresamos en este especial de los Pixies y su disco Dolittle, aquí en Desfase Insomne. Vamos. Estamos de regreso, escuchábamos Wave of Mutilation a cargo de los Pixies. Estamos en este especial por los 28 años del álbum Dolittle. Exactamente, y nos vamos con... No, es que la cuestión es que tenemos que hacerle medio rápido porque estamos con el tiempo medio así, cortón. Tranquilo, lo logramos. ¿Sí lo logramos? Claro que sí. Bueno, ¿y alguien sabe más entonces algo, alguna información o algún dato más interesante sobre el álbum de los Pixies? ¿Sobre el álbum de los Pixies? Tengo un ranking, Camilo. Eso, por favor. Eso es música para mis oídos. Bueno, que está posicionado como uno de los álbumes más influyentes de la historia. Uh-huh. Y que en el 2003, por la revista especializada musical NEM, lo colocó en el puesto número 2. de los mejores. En el puesto número. ¿Cuál sería el uno? No sé. Veamos. Además, del libro, además del libro ha seguido vendiéndose bien a lo largo de los años y fue certificado, tiene certificación oro por la Recording Industry Association of America en 1995. El álbum ha sido citado como inspiración para muchos artistas de música alternativa, mientras que muchas publicaciones lo han posicionado como uno de los álbumes más influyentes de la historia. Una encuesta del 2003 de la revista NME lo colocó en el puesto número 2, lo que decía la Gigi justamente. En el puesto número 2. Y no dice el puesto número 1. Quiero saber cuál será el puesto número 1. Pero bueno, ya, si podemos ver el puesto número 1 sería bueno. Y es una revista británica, ¿no? Eso también, para que vean como la gran acogida que tuvo. Yo creo que eso fue lo que pudo haber hecho que se consolide. Además que era como una especie, estas dos bandas, por lo menos lo que decía Sonic Youth y Pixies, eran como unas bandas que generaron una transición súper, o sea, la transición del punk, de lo que uno escuchaba como el punk de principios de los 80, punk tradicional. Eso, punk tradicional, a estas bandas que ya hacían punk, pero que ya le metían otras cosas totalmente diferentes. Como decían, eran bandas muchísimo más eclécticas que metían otras movidas. Y también, o sea, en los temas que tenían, o sea, el tema o como narraban las letras de sus canciones y los ritmos que tenían, eran ritmos que tenían del punk, o sea, que sacaban cosas del punk, eran influenciados por el punk, pero eran otra cosa, empezaron a generar otra cosa. Y por eso fue como una especie de bisagra entre el punk y lo que vino después, que fue toda la ola de música de los 90, del rock de los 90. Y el siguiente tema que les tenemos preparado en este especial del disco Dolittle se llama Go Away. Y es un tema que trata sobre una historia bíblica. Hay dos temas en este disco que tratan sobre historias bíblicas. La una es Death, que habla de David y Bathsheba. ¿Ya? Y este tema que vamos a poner ahorita, que se llama Go Away, y que trata de la historia entre Sansón y Dalila. Ah, mira tú. La fascinación de Francis por los temas bíblicos vienen de su adolescencia. Cuando tenía 12 años, sus padres y él se unieron a una iglesia evangélica ligada a la Asamblea de Dios. Este pasado fue influencia directa para Dolittle, y en su mención de que el diablo era 6 y Dios era 7 en Monkey Go to Heaven. Con razón en esa parte. Con razón esa conocida estrofa. Esa no te la sabía. No, me la sabía para nada. Bueno, vamos con eso entonces. Vamos con eso, Go Away, y ya regresamos para cerrar esta edición de Desfase Insomni. Regresamos. We'll be right back. Volvemos en Despacio Insomnia y aparte final, estamos ya cerrando este especial. Hoy, este mes, digamos hoy, se estarían cumpliendo 28 años del lanzamiento del segundo disco de estudio de los Pixies llamado Dolittle. Exactamente. Y bueno, conmemoramos dos cosas, ¿no? Fueron como dos especiales, uno chiquitito que fue este especial de Nirvana, conmemorando que, bueno, este mes se cumple. Si Kurt Cobain hubiera todavía existido, bueno, seguía vivo, hubiera tenido 50 años, ¿no? Pues sí. Y ahora también, bueno, y también conmemoramos los 28 años del disco de Dolittle. Y vamos cerrando ya el programa de esta noche. Saludos a la Vane Bonilla, que nos está escuchando y como siempre aportando full en el programa. Gracias por eso. Chévere. Y eso, vamos ya cerrando el programa. ¿Con qué terminamos? ¿Cuál es la canción con la que terminamos? Vamos a terminar con Gigantic. Ya, todos vamos con eso. Ay, esta canción es hecha por... ella, ¿cómo se llama? Siempre olvido el nombre de ella. Kim Deal. Ajá, con Kim Deal. Ajá. Exactamente. Ella es como que casi todas las canciones son de Black Francis. Francis, bueno, de Francis, dejémoslo en Francis. Francis. Negro Francis. Negro Francis. Que siempre se cambia de nombre. Sí, es como, no, como el vocalista de Café Tacuba, o sea, que se cambia de nombre cada disco. Pero bueno, casi todas las canciones ha hecho él, pero esta de Gigantic es especial porque la hizo ella y por eso ya nunca más se la volví a escuchar en conciertos o algo así cuando ella ya salió de la banda. Ah, mira tú. Uh-huh. Y es una canción, a mí me gusta mucho. Sí, es buenas. Y en vivo, o sea, el video. No sé cómo sería en vivo, pero el video es buenas. Chévere. Entonces vean eso. Bueno, igual lo vamos a postear. Vamos a postear el video de también la canción de Gigantic en el muro de Espacio Insomne. Escúchenlo y nos vemos el próximo lunes. Nos despedimos. Acuérdense que pueden escucharnos todos los lunes a las de 8 a 9 de la noche a través de la 940 AM. También vía online a través de radiocce.com. Y también pueden descargarse la aplicación en su teléfono móvil o en su tablet. En Radio CCE HD, le pueden buscar en el Play Store. Muy bien, nos vemos. Nos vemos el próximo lunes, muchachada. Les chau. Dejamos esto de Gigantic a cargo de los Pixies. We'll be right back. promocionales y publicidad.